En vivo, Radio Caso. Silvo. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Radio Caso en el marco de la segunda Bienal de Escuchar que se está realizando aquí en las instalaciones del Centro de Arte Sonoro y en distintas partes del mundo. En esta ocasión va a tocar en la sala del piso 3 de la Casa Nacional del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación el ensamble Huerques, conformado por Mariano Sandoval en arpa, Andrés Toro en aparatos diversos y Todd Walker en guitarra. Le agradecemos a los presentes, les presentes que están aquí en el Centro de Arte Sonoro, en el caso, y sin más preámbulos, vamos con Huerques. Un aplauso, por favor. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Así pasó Huerques, Mariano Sandoval en arpa, Andrés Toro, vinilos y cintas, Todd Walker en guitarra y teclado, órgano aéreo, no sé cómo denominarlo. Estuvieron en el marco de la segunda Bienal de Escuchar que se está realizando aquí en el Centro de Arte Sonoro. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para Argentina, América Latina y resto del mundo. El 20 de julio tenemos a Emilia Álvarez, quien va a activar un hermoso vestido que está exhibido aquí, junto con un arco y bueno, unas cosas extrañas, con DJ Latix. Y el 27 de julio tenemos a Verónica Cerrota. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en este concierto radiofónico para Radio Caso. Un fuerte aplauso para Huercas. Exclusivo Radio Caso.